Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega, te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga existiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos utilizando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. ¡Bienvenidos! ¡Yo, bienvenidas! Un martes más aquí, claro que sí, a los estudios centrales. Irola Irratia, 107.5 FM, frecuencia modulada, primo. ¡Apa ahí, Maldini, vaya voz más floral que nos has traído de Barna, primo! ¡Apa ahí, Maldini, ese hay! Muy buenas tardes a todos. Ya tenía ganas de volver, ¿eh? Esto es un placer. Volver a Radio Rasta un martes más. Oye, man, pues tenemos una mochila aquí para ti, para llevar. Bueno, antes de nada, relajaos y subid el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? Porque Radio Rasta... ¡Ya está aquí! ¡Apaí! Claro que sí, y este martes con un programa muy especial, muy selecto, como siempre, con un menú para gente selecta, un menú degustación con unos invitados que vienen para dar mucha caña. Antes de nada, vamos a presentar a Carlos, que ha venido de la Club. Buenas tardes. Buenas tardes. Apa ahí. ¿Qué tal estamos? Bueno, luego nos cuentas cositas, ¿no? Okay. Nos vas a poner temazo, nos vas a contar cositas, claro que sí. Y ya lo habéis escuchado antes ahí con esa mirada de felino, el primo Luqui Sarra. Buenas tardes. Hombre, Luqui Sarra, felino, en todo caso será de mirada de canino. Bueno, ya estamos con la... Maldini, que tenemos que poner al día aquí, me parece. Bueno, como siempre, ya sabéis, en la mesa aquí, controlando la mesa técnica, Termi Bretel, y buenas tardes. Buenas noches, chavales. Y como no, el señor Babuino, que esta tarde, noche, viene vestido de traje, con pajarita y con corbata, las dos cosas. Él es Ras Babu. The man. ¡Qué escuetas! Y cómo no, aquí presentándonos abierto, el grandísimo Maldini. Opa, y buenas tardes, un placer, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, eh? Ya tenía ganas, ¿eh?, de volver a estos estudios tan nosotros grandes. Nosotros de que volvieras. No sé yo. ¿Qué, Termi, tienes un tema por ahí para calentar o cómo? Sí, vamos? sí, tenemos un tema muy, muy gordo. Tenemos aquí el último disco de Don Fe, que nos tenemos, lo tenemos aquí incluso dedicado con su de puño y letra, el Random Fe, que estuve con él ahí en Barcelona, y bueno... Un grande, este disco With Not, que ha sacado hace poco. Yo creo que este temazo, yo qué sé, no hay que decir mucho. Es simplemente, estés donde estés escuchándolo, si estás en tu coche, si estás en casa, si esto lo estás escuchando mañana en el metro, da igual, tío. Tienes que sonreír y disfrutar con este tema. Esto es River Jordan. Thank you. Ahí estaba, Don Fe, qué grande este tema. Y Whipknot, este tema es River Jordan, de su nuevo disco, tío. Ya tenía ganas de ponerlo a vaya, la gente. Vaya verano que se ha pasado, Don Fe, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además está ahora a tope. Sigue con un montón de proyectos. Ya estuvimos hablando de un montón de cosas que está dándole caña. Y bueno, con los de producers y todo. Y no paran quietos. Bueno, ¿qué, primo? Que luego nos vas a traer tú también cositas, ¿no? ¿Vas a dar fuego a Babylon, como siempre? Pues no lo sé. La verdad, no sé si voy a dar fuego o voy a contar una bonita historia. Bueno, ya veremos, eso que la gente lo... También se puede dar fuego contando una buena... Lo decida. Yo la verdad es que tengo ganas un poco de ir al grano ahí con Carlos, que es nuestro invitado estrella, y empezar un poco ya con la entrevista un poco y eso. Y veníamos, pues habíamos comentado un poco que nos iban a hablar un poco del fenómeno Sound System, porque como ya Thunderclap ya estuvo aquí otra vez y nos hablaron de sus comienzos, pues un poco cómo ves, Carlos, el asunto aquí en Euskal Herria y a nivel estatal. Y pues ahora mismo, el otro día, hablando de Don Fe, curiosamente, a la noche me metí al Facebook y vi un comentario que había hecho Don Fe preguntando a ver dónde hay Sound Systems ahora mismo. Artesanales. A nivel en Euskal Herria, tanto a nivel estatal. Y había un montón de gente que comentaba que tenía Sound Systems ahora mismo. No paran de salir nuevos Sound Systems, que gente que se lo sigue currando, que sigue haciendo sus sounds artesanalmente y es que no para de crecer. Claro, y al final yo creo que es un indicio súper positivo de que realmente el concepto de Sound System y la escena de Sound System realmente va creciendo. Y yo creo que es una maravilla, ¿no? Que realmente la forma original de escuchar reggae esté ya creando tendencia aquí en Euskal Herria, sobre todo, ¿no? Porque aquí tenemos es algo que ha sido bastante activo aquí y ya ver que en otros sitios también, o sea, que es una alegría ver lo que está pasando ahora mismo. Aquí ya lleváis bastantes años dándole zapatilla a toda la gente en Uribe Costa, sí, principalmente, ¿no? Sí, las fiestas del Sunset, que al final era una manera también de acercar a la gente, ¿no? De que la gente pudiera tener la experiencia, porque es como siempre, ¿no? Puedes hablar mucho de Sound System y podemos comentarlo y leer artículos sobre ello, pero al final la forma de que realmente la gente se lo pase bien y que la gente coge las vibraciones es yendo a una fiesta. Al final así es como realmente lo puedes experimentar, ¿no? Es yendo a una fiesta y formando parte, porque un sound system no es solamente la música, ni siquiera el sistema de sonido, es la gente que va ahí también. Sin la gente no hay ningún sound system. Eso no suena igual, no suenan igual los scoops si no hay gente que absorba esa vibración, ¿no? Aparte, claro, y al final es música para la gente, es música para ellos. Oye, pues vamos a poner un tema para la gente también aquí, para todo el mundo que está ahí al otro lado escuchando. Venga, vamos a poner un tema que se dejó el Babu aquí, que muchos conoceréis, que es Justice to the People de Lee Scratch Perry and Upsellers. Dale caña. Justice to the people. For God's sake. Give more justice to the people. For God's sake. Forward food for the children. For God's sake. Forward food for the children. Hey, you people out there, can't you see what they do to us? Just like a yo-yo wheeling on a string. We got just like a puppet swinging on a string. If you escape the frying pan, you end up in the farm. Too much illusion brings on confusion. Too much confusion brings moderation. Without food and cash, man, you get rash. And then, man, get rash. Injun cough, a flash, flash. Suffer, God, see. I beg you, give more justice to the people. Suffer, God. Más grande este que nos has traído, Babu. Qué bueno, Rasta. Dedicado. ¿Dedicado para quién? Para toda la people que quiere justice. Ahí está. Además, eso, recordar que la vida puede ser, no es de un color ni de otro, no es ni roja, ni verde, ni amarilla, es del color que tú quieras, la vida. Y Lee Perry te lo dice bien claro. Bueno, Carlos, cuéntanos un poquito más, porque ahora tenéis un montón, bueno, ahora mismo no, pero ya lleváis un montón de proyectos encima y ahora el próximo proyecto, el próximo evento que va a llegar, que va a aterrizar aquí este próximo fin de semana, la vais a liar bien gorda, ¿no? Sí, va a ser en el Gasteche de Udondo, donde ya hemos hecho unas cuantas sesiones y la verdad es que ha estado muy bien. Siempre suele ser, es prontito, la sesión realmente es de 8 a 12 y suele ser muy guay, ¿no? Además el Gasteche es un sitio muy muy muy bonito de hacer sesiones, es un sitio autogestionado también y la gente es muy buena gente la de ahí. Y esta vez venimos con señor Wilson, que es uno de los artistas con los que hemos estado trabajando este año. Empezamos a trabajar con él en el Razzmatazz en Barcelona hace un par de años ya, cuando hicimos una sesión con Aeration Stepas en Barcelona. Y desde ahí tuvimos muy buen feeling, ¿no? La sesión fue muy guay y ha sido un placer currar con Wilson durante el último año y tal. Y hemos hecho unas sesiones muy, muy, muy buenas. Las hicimos en el Festival de Territorios con él también, con señor Wilson. Y también con una muy buena respuesta de un público muy variado, ¿no? También gente que escucha pop, gente que escucha hip hop y así. Y eso es, el sábado viene el señor Wilson de nuevo y va a ser un fiestón. Es un poco repetición del evento de hace año y medio con Ragasonic, ¿no? Fue sí, con Ragatak. Ragatak, perdón. Eso es. Perdón. Sí, sí. Ya, es que me colaba ahí con los gabachos, tío. Y también una cosa que hay que recordar, ¿no? Mucha gente igual dice, pues no, es el mismo artista que viene otra vez. No, pero siempre cambia todo. Exactamente. Siempre es diferente todo. El tema de un sound system, al final, es que no es un concierto. Un concierto y un sound system son cosas diferentes. Un concierto es una actuación escénica de alguien realizando un espectáculo en un escenario delante de la gente, ¿no? Un sound system es otra experiencia, es realmente algo más de comunidad, ¿no? Tienes al selector en el suelo con la gente y es algo que envuelve un poco más a la gente, ¿no? Y cada vez que oyes un sound system es diferente, nunca es la misma el repertorio de canciones, el artista nunca canta las mismas letras, ¿no? Y un sound system es algo al que hay que volver, ¿no? No es un concierto que vas una vez y dices, va, pues ya lo he visto, no apetece ir otra vez. Un sound system es algo que realmente va creciendo con la gente, ¿no? Tú vas una primera vez a un sound system y si la sesión es buena y si te lo pasas bien y si coges las vibraciones, vuelves. Te entra lo que es a la adicción, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Carlos? La fiesta esta de Udondo la hacéis para recaudar fondos, ¿no? Para una asociación. Eso es. Es en colaboración con una asociación que realmente su meta es organizar fiestas y eventos, y hasta ahora ha sido solamente con reggae, ¿no? pero es una asociación que tiene el fin de relacionar el tema social del racismo con música que trata con eso en sus letras, en sus líricas. Y por ejemplo hay mucha música que trata con ello, rap, soul, reggae, y reggae es uno que realmente milita eso mucho, ¿no? Y hasta ahora ha sido muy muy bueno, ¿no? El que una asociación se pueda juntar con fiestas de reggae también y relacionar las dos cosas, ¿no? Porque no es solo entretenimiento, es algo más profundo también, es algo que tiene un mensaje que va más para allá. Y efectivamente esta fiesta, todos los fondos recaudados van destinados para realizar más fiestas, van realizados para hacer un proyecto crecer, es sin ánimo de lucro, es para que esa asociación pueda relacionar el tema, que es un tema realmente relevante y un tema que mucha gente sufre, ¿no? El tema del racismo. Y con estas fiestas pues se pretende un poco que la gente pueda relacionar esos dos temas, ¿no? Y que cuando está escuchando reggae sabe un poco, no es tampoco, ¿cómo decirlo, no? El predicar demasiado y decir a la gente lo que tiene que pensar y a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Es un poco más bien dar a conocer uno de los trasfondos del reggae, que es realmente el racismo, ¿no? Es uno de los temas. Y movilizar a la gente contra eso y contra muchas otras injusticias. Sí, efectivamente. Sí, eso es. Es final, crear conciencia, ¿no? No solo se trata de ir al sauna a bailar y a estar en determinado estado, sino que también esas letras tienen un mensaje, una actitud. Totalmente. Estaría bien aplicarla dentro de la medida de lo posible en nuestro diario y en eso nuestra es. Vida. Hay un mensaje y al final el mensaje es más grande que todo, ¿no? Que los sound systems, que los artistas, que los grupos, ¿no? Y el reggae al final es el vehículo, ¿no? De ese mensaje. Pues eso está, ese mensaje al final es lo que tiene que llegar, ¿no? Para eso seguir cambiando conciencias. Eso es de amor y unidad. Eso es. Oye, pues igual ponemos otro tema, ¿no? Para ver si... Sí, yo iba a decir que de hecho Carlos y la gente, bueno, de Thunder Club y demás, que ese es su forma de compartir ese amor, ¿sabes? Con la música, entonces vamos a poner un buen tema. Eso es. Y vamos con una primera canción, y he traído unas canciones hoy que todas son canciones inéditas, son canciones que no se pueden escuchar en ningún otro lado. Solo, exclusivamente. Solo en Radio Rasta, ¿eh? En Radio Rasta. Nos cuidáis bien de Thunder Club, siempre nos traéis exclusivas buenas, es, tío. Así de adulto. Ya te digo. ¿Y qué tenemos ahora para empezar? Y la primera es una canción de Burning Spear, del mítico artista Burning Spear. With the intention to steal our culture, the good father passed by and said, humble yourself, my children, humble yourself, my little one, humble yourself. Oh, my brother, E.T. Wadada, oh, wadada. While you're an island, whoa, wadada. Me love in Africa, whoa, wadada. Love anniversary, wadada. My interpretation, love universally. Love in Africa, love in America. Love in Canada, wadada, whoa, wadada, black wadada, wadada, whoa, wadada. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wadada. Every knee shall bend, shall bend, shall bend. Every tongue shall tell, shall tell, shall tell. Down in this valley, down in this valley, down in this valley at your wasifa. Where is your love, Jamaica? Where is your love, Jamaica? Where is your love, Jamaica? I can't see your love, I can't feel your love, can't even touch your love, I don't know about your love. Taught them the way to love one another. Wadada, whoa, wadada. come up and hide to eat and find my day. Provide for I and I, food, shelter and clothes. I have a gift time, gift time to highly, highly, highly. Wadada. Whoa, wadada. Highly and highly. Wadada. Whoa, wadada. Highly wadada. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wadada so high. Wadada. Wadada, me loving Africa. Wadada. Take us away from Africa. With the intention to steal our culture. The good father passed by and said, humble yourself, my children. Humble yourself, my little one. Wadada, wadada. La playstyle, ¿eh? Eso es. Vaya temazo, chaval. Así a gusto, así a gusto. Ahí está. Bueno, que hay que decir que hoy estamos aquí en Petit Comité, ¿no? Un poquito, falta gente que... Yo me he quedado flipado cuando hemos llegado. Está, hoy hay sitio y todo, no hace falta reservar el este. Hoy ya está, nos respetamos los turnos de hablar, macho. Muy bien. Es increíble, no le pisamos al invitado, nada, es increíble, hoy está saliendo bastante bien el programa. Eso es el Onguetorri de Maldini, joder. Así es, sí, me han recibido aquí con toda la lluvia. Te quejarás, ¿eh? Te traemos a Carlos de Thunderclap ahí, Crema Selecta, para sí, recibirte bien. Así da gusto, así da gusto. Bueno, cuéntanos también, porque aparte de todos estos eventos, también seguís produciendo, ¿no? Tú sigues eso produciendo es. Y sigues... Eso es. Ahora mismo hemos sacado nuestro primer single en el sello de Conscious Sounds de Dougie Wardrop, uh-huh, en Inglaterra, que para nosotros ha sido un placer, porque realmente Conscious Sounds es uno de los típicos sellos, ¿no? Que íbamos poniendo en el Sound System y una de las referencias de Roots Reggae de Inglaterra, ¿no? Y yo, como trabajaba bastante en el estudio de Dougie, solía ir a mezclar bastantes temas y tal. Dougie suele pinchar un montón de la música, ¿no?, que se hace en sus sesiones. Y Dougie, pinchando por un montón de sitios, me llamó y me dijo que le había gustado un montón el tema y que le gustaría sacarlo en su sello, y que había estado, que justo había vuelto de Brasil, y que la gente, vamos, se había vuelto loca, ¿no?, en las sesiones. Y nada, decidimos sacarlo y ha sido algo muy positivo, ¿no?, para las producciones, que ya haya salido en un sello como Conscious Sounds. Uh-huh. Y dentro de poco vamos a editar el primer tema nuestro en lo que es nuestro propio sello, que se va a llamar Thunderclap. Y eso en los siguientes dos meses ya en teoría estará en la calle. Y aparte de eso, hicimos una colaboración con un artista estatal, un amigo nuestro que se llama Lion Cité, que es un, sí, sí, que es un gente genial también, y hicimos una sesión con él en Basauri hace sí, casi un año. También ya. Con música contra el racismo. Eso puede es, ser, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Y hemos sacado un tema con Lion Cité, que es un remix de una canción suya que se llama Creen que no llegará, y está en descarga gratuita en internet, ¿no? Uh-huh. Y tiene un mensaje súper positivo también el tema. Y también a nosotros es importante también empezar a trabajar un poco también con música en castellano, ¿no? Porque entendemos que en el reggae uno de los temas que hay es una barrera de idioma, a veces que no necesariamente la gente... puede entender el contenido de las letras en todos los temas, ¿no? Pues no todo el mundo habla inglés perfectamente, y no todo el mundo necesariamente debería hablar inglés necesariamente, yo creo. Pero eso, nos ha gustado mucho el sacar un tema en castellano también, para que sobre todo la gente lo pueda entender y la gente lo pueda disfrutar. De hecho, cada vez que hacéis alguna sesión por aquí, por Bilbo, siempre está algún MC relativamente conocido o no muy conocido cantando con vosotros, ¿no? Yo siempre que, cada vez que voy a una, siempre hay algún MC o algún toaster que cante en castellano de por aquí, de la zona, que colabora con vosotros, ¿no? Eso es, Whisper de Algorte, que pincha con Yagan y esta gente, y Sendoa y toda la peña. Mi cuadrilla, man. Eso es. Whisper ha estado con nosotros unas cuantas veces y es un gusto, ¿no? Tener a gente también que pueda cantar en castellano y tal. Metiéndole al novato también le he visto. Eso es, el novato, ¿sabes? El novato, que realmente novato. La primera sesión de Thunder Thunderclap fue curiosamente en el Gasteche de Udondo hace ya unos cuantos años. Y la primera vez que estuvo Thunderclap en un cartel, que fue con un selector italiano que se llamaba Pushing Joy, creo. Y nos invitó a pinchar a la fiesta y no teníamos un nombre todavía, ¿no? Solíamos hacer sesiones y tal. Y decidimos el nombre Thunderclap, inspirado en un tema de Augustus Pablo que escuchábamos por aquel entonces y seguimos escuchando. Uh-huh. Novato, de hecho, por aquel entonces pinchaba con nosotros también. Y Novato, pues realmente, ¿no? Pues fue hacer sesiones con él, es como volver a las raíces, ¿no? Qué bueno. Eso es. Qué grande. Oye, ¿nos pones otro temazo? Eso es, vamos con aquí otro tema. Vamos a escuchar el número 2, o el número 3 mejor, que el 2 era el dub del otro tema. Que esta es otra selección del Sound System, ¿no? Y vamos a ir con ello. Vamos allá. Esta canción es un dubplate exclusivo de Johnny Clark, cantado para Thunderclap Sound System. Una muestra de lo que puedes escuchar el sábado en este chedudón. Johnny Clark, man, from London. You. When the lion is sleeping, never you try to wake him. Why did you trouble? Why did you trouble Thunderclap? Why did you trouble the marshal? Why did you trouble the rootsman? If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. Whoa. Why did you trouble the roots? Why did you trouble Thunderclap? Why did you trouble the champion? Why did you trouble the marshal? No. Thunderclap will make you drop. Trouble is very dangerous. Thunderclap sound will make you run up and down like a merry-go-round and round and round and round and round and round. Why did you trouble Thunderclap? Why did you trouble the champion? Why did you trouble the rude sound? Why did you trouble the number one? If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. No. No. Silent fever run deep. You better look before you leap. Why did you trouble Thunderclap? Why did you trouble the rude sound? Why did you trouble Thunderclap? Why did you trouble the champion? If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. Trouble is dangerous. Thunderclap sound will make you run up and down like a merry-go-round and round and round and round and round. Round and round and round and round like a clown. Don't you trouble Thunderclap. Why did you trouble your teacher? Why did you trouble the ruler? Why did you trouble the lion? When the lion is sleeping, never you try to wake him. When the lion is sleeping, never you try to wake him. Why did you trouble, trouble? Why did you trouble Thunderclap? Why did you trouble your teacher? Why did you trouble the ruler? Why did you trouble the champion? Why did you trouble the number one? No, Thunderclap, gonna make you run up and down. Muy fino, muy fino, muy fino. Así da gusto venir y reencontrarse con la gente, ¿eh? Con estos temazos, qué con bueno, estos Johnny bailes. Clark, Johnny Clark, que... Joder, es un grande, vamos, tío. Que este sábado, gente, si no os perdéis el Gasteche de Udondo, os vais a crujir a bailar. Bien a gusto con buen... Oye, antes de nada, perdona, ha venido aquí un auténtico Rastaman, tío. Está con nosotros Santi, que una semana más no ha querido perderse el programa de Radio Rasta. Buenas tardes, Santi. Muy buenas. Y como siempre, su fiel compañera Dali, ¿no? ¿Se va bien, Dali? Buenas tardes, bonsoir. Bonsoir. Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Dónde está Udondo? ¿Dónde está Leioa? Leioa, tío. Leioa. Sí, sí, cerca sí, de Astrau también. Eso es. Oye, hablando de Johnny Clark, Has tenido contacto con Johnny Clark y has estado ahí en la Viking Band, ¿no? Puede ser. Mira, yo justo con Johnny Clark yo no he tocado. De hecho, ahora mismo Johnny Clark ha estado de gira por Italia y un amigo mío y un figura del reggae aquí en Euskadi y a nivel estatal, Iñaki Arrito ha estado tocando de bajista con una banda que se llama Roots Defenders, que son de Italia. Y acaba de estar ahora mismo. Y nosotros, de hecho, grabamos a Johnny Clark cuando vino a Barcelona, cuando estuvo con Leones Humildes en Rasmatas. Vale, perdona, sí, me he colado, sí. se me ha ido el nombre. Yo hace poco estuve tocando con Nirius Joseph en fiestas de Bilbo, es verdad, en Astana Whisky, eso es. Y al hilo de más bolos que estábamos comentando antes en micro cerrado, luego la semana después hacéis en Donosti el Temple of Dub, ¿no? El Temple of Dub es el 7 de diciembre. Es verdad, que me he adelantado. Cuando damos una, primo. A ver, man, ¿tú sabes cuántos eventos he subido esta semana? Sí, no me acuerdo pasada, de ninguno, man. Una pasada. Sí, y eso es el Temple of Dub, es una referencia de la cultura Sound System en Euskadi, ¿no? Ha sido una típica fiesta que Dread Drive la armaban trayendo a Lion Roots, que traía un Sound System enorme a la Mogambo. Y me acuerdo que, de hecho, en una de las fiestas de Lion Roots, en la Mogambo, en Temple of Dub, se cayó un trozo del techo de la Mogambo, ¿sabes? De la presión del sub que había ahí dentro. Y creo que vinieron con Murray Man una vez y otra vez con, no sé si, ya Marnia también, ¿sabes? Pero unas fiestas increíbles en la Sala Mogambo, en Temple of Dub. Y es un honor, ¿no? Ir para allí y a Donosti y a compartir la música con la crew de ahí. Así que vamos, vais a dar zapatilla allí también. Claro, con el Sound System de Dread Drive va a ser. Nosotros no llevamos el Sound System, pero vamos a estar con su Sound System también. Qué bueno. Suena muy bien. Qué buena, tío. ¿Le damos más música al cuerpo, primo? Sí, igual sí, ¿no? Cabrón. Venga, pues a ver, Carlos, que no sabes que no nos ha traído aquí canelita y hay que escucharla a fuego lento, pero con buen humor, ¿eh? Y bailando sobre todo, ¿eh? A ver, los que escuchéis este programa y los que estéis ahí atrás y las que estéis ahí atrás, por favor, bailar este tema, ¿eh? No seáis... Venga, anda, a bailar todo el mundo. Claro. Y esta canción es el single que ha salido en Conscious Sounds, en un 12 pulgadas con un tema de Prince al otro lado. Y esta canción está titulada None Shall Escape This Judgment y está interpretado por Brian Bless de Londres. Esta canción, para los que no hayan escuchado, se llama Non Shall Escape This Judgment y está cantado por Brian Bless. Y en el 12 pulgadas vienen tres canciones en la cara en que sale nuestro tema y sale un corte vocal y salen dos dubs mezclados por Daddy Conscious. Y este es el track número 2 del 12 pulgadas y esta se llama Judgment Dub, mezclado por Daddy Conscious en Conscious Sounds, Londres. Oh yes. Ya está aquí. Vamos a darle fuego. Yes. Shuta Babylon. Bueno, pues una semana más vamos a venir con esta sección de Fuego y Babylon. Lo vuelvo a explicar porque aquí vamos a hacer una breve explicación. Un saludo para aquí, para David de Takuma Reggae Band, que hace un programa que se llama Babylon Sutan. Y entonces, pues eso, no es Sutan Babylon, sino Shuta Babylon. Y Shuta Babylon, bueno, alguien sabrá lo que significa en patuá, ¿no? Alguien seguro que lo sabe. Por eso mismo. Y bueno, también lo llamé la semana pasada el rincón de los olvidados. Y vamos a hablar de unos grandes olvidados, que es el pueblo saharaui. Y bueno, pues como todos sabéis, todos más o menos sabemos la historia, que quién fue Salgado, o el ministro Salgado, no sé quién, el que estaba sustituto de Franco, que Franco se murió. Resulta que a Estados Unidos le convenía que hubiera un país poderoso en la entrada del Mediterráneo para controlar el norte de África y ese aliado estratégico era Marruecos. Y entonces con el beneplácito de Marruecos pues se dio la marcha verde, luego Marruecos entró en el Sáhara y bueno, pues llevamos ya muchísimos años así, ¿no? Y todos sabemos, hemos visto imágenes pues de la represión tan dura que ejerce el Estado de Marruecos sobre la población saharaui. Creo que hace unos años estalló bastante el asunto. Bueno, yo creo que simplemente más que estallara es que los medios de comunicación masivos empezaron a informar sobre ello, ¿no? Porque, como digo, es algo... Sí, al haber muertos y tal, eso gusta mucho en los medios de comunicación, todo ese morbillo siempre gusta cuando hay muertos ya en los asuntos, pero hay que recordar que el pueblo saharaui vive oprimido todos los días, son muy duros para comer, viven marginados los saharauis dentro de la población marroquí. Y bueno, un montón de... Bueno, y también hay que decir que el muro más grande del mundo está en el Sáhara, ¿sabes? En medio de un desierto. Pues sí. Solamente ese dato tan... Ay, Maldini, que me chafas la historia, hermano. Bueno, dale, pero perdona, bueno. Perdona. A ver, pues bueno, yo os iba a contar, cuando yo era pequeñito, yo estaba con mi aita y no sé por qué, pues salió el tema del Sáhara, ¿no? Y yo le pregunté, y mi aita me empezó a hablar del pueblo saharaui, que era un pueblo que vivían en el desierto, que llevan, pues eso, desde sus ancestros viviendo en el desierto y que lo conocen bien, que por ejemplo cogían una cámara de coche o de camión, la llenaban de agua y la escondían en un sitio en el desierto y ellos saben dónde está ese agua, de esa manera sobreviven en comunidad, yo qué sé, pues historias de estas que a un crío como era yo en aquella historia me parecían unos gudaris del copón. Y precisamente me contó la historia de este muro, que este muro no solo en sí es un muro, sino que es un muro que dispara a todo lo que se menea. Vamos, que si pasa por ahí un animal le dispara, si pasa una persona le dispara, si pasa un burro le dispara, si pasa un coche le dispara. Y que esa fue la manera que consiguió el rey, que fuera el que estaba en aquel entonces en Marruecos, de esa manera consiguió... ¿Hassan II? Sería Hassan II, no lo sé. Pues de esa manera consiguió reprimir al pueblo saharaui y consiguió aposentarse pues en lo que es el Sahara ocupado hoy en día. Y bueno, pues eso, y no sé, la verdad es que me parece que hay un montón de gente aquí, igual a nivel estatal también, que suelen traer niños y tienen familia allí y ayudan y van allí a llevar medicamentos. Hay mucha gente de aquí que les torean luego, que por ejemplo van al aeropuerto, tienen que ir a Argelia, a los campos de refugiados y les hacen esperar un día en el aeropuerto porque Argelia no da permiso a su avión para aterrizar. Y vamos, que digamos como que esa represión a la que están sometidos como que llega incluso a la gente solidaria con ellos. Y otro detalle, por ejemplo, es que no sé si sabéis que Gaddafi era el único que apoyaba al pueblo saharaui, que los saharauis podían estudiar becados en Libia, era, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, pues eso, que el derrocamiento de Gaddafi, pues para los saharauis también es otra cosa mala más añadida. Sí, además ahora hay un problema también, ¿sabes? Porque los saharauis que han estudiado fuera, que se han ido a Europa, que se han ido a Estados Unidos a estudiar y tal, claro, ahora hay mucha gente que quiere volver porque su tierra, son sus raíces, están allí. Pero claro, allí no puedes volver porque allí que no puedes hacer nada, estás en medio del desierto y no hay nada de nada. Entonces es un problema también todos estos estudiantes que de salen. Todas maneras, el Sáhara es una puerta bastante grande y a pesar de que nos hace, ya mira, esto parece desmontando a Babilón. Un abrazo aquí a Gus, que no ha venido hoy. Tío, cuídate, que te salga todo bien, tío, que te lo mereces. Y pues resulta que el Sáhara es una zona geoestratégica bastante importante y está llena de gas, está llena de minerales. Es la mina, creo que es de sulfito, más grande del mundo, que está al aire libre. No hace falta ni excavar porque la misma está ahí en la misma arena y así solamente es coger y a paladas te lo llevas. A ese hilo voy, que eso de que no hay nada en el Sáhara, si no hubiera nada en el Sáhara, Marruecos pasaría del Sáhara. Y bueno, ya voy a acabar con esta sección. Yo he traído un tema de Larbi featuring Pesolver, que se titula Sáhara a pesar de las heridas, y eso, Sáhara libre.

iban a venir el auténtico, los auténticos cracks, el Channel One, ahí están. Eso es, Channel One Sound System vuelven a Bilbao el 29 de noviembre para Dubstation 2, y en la primera edición estuvieron Aeration Stepas, y de hecho Channel One ya estuvo en Bilbao en Santa 97 también hace un par de años, en creo que en 2011, y nada, es un placer tenerlos en Bilbao otra vez a Channel One, y bueno, creo que va a ser un eventazo. Muy bueno, eso lo disfrutaremos, dentro de poco ya viene la parada. Skyler, qué grandes. Ay, nos estáis haciendo trabajar algunos de Radio Rasta. No podemos desdoblar. Viernes, sábado. Es verdad que hay que recordar, hay que eso, saludar a Vita, que estuvimos el otro día con él, tío, y casi estuvimos en una sesión privada con él en el Kremlin, tío, fue muy muy guapo. El Vita solo pincha pomadita. El doctor que siempre sabe curar tus males. Entonces también hay que saludar a la gente de Green Valley, que estuvimos con ellos en Bermeo, y cómo se rompió la chavalería ahí, se sabían todos los temas, tío. Lo están petando. Increíble, todos los chavales se sabían todos los temas. Muy grande, los Green Valley, tío. Oye, Carlos, cuéntanos, porque tú y, bueno, vosotros os habéis movido un montón, habéis estado en un montón de eventos y cuéntanos, quería una pregunta más concreta, que era, ¿qué artistas con los que has trabajado y tal te han impresionado más o te han llenado más, ¿no? Esa colaboración. Pues uno de los artistas más importantes para nosotros con los que hemos trabajado ha sido Princely Baija. Y Princely Baija es MC de uno de los sound systems más veteranos, que ahora mismo está activo en Londres, que se llama Jayuth. Y Princely Baija para nosotros, realmente le entramos en contacto con él porque yo, cuando estaba viviendo en Inglaterra, estaba de teclista con una banda. Y estamos ahí, hicimos unos cuantos bolos en Inglaterra, y claro, queríamos pues traerle para aquí, ¿no? También, y que viniera también a cantar en formato sound system y tal. Y le trajimos y hicimos unas cuantas sesiones con él hace unos años, de hecho hace un año. En Sope, en Getxo una vez también, con Chieftain Joseph también, para un festival que se llama White or Rock. Y Princely Baija para nosotros fue como un profesor, ¿no? Alguien de que venía directamente del corazón de un sound system que lleva desde los años 70 y nos podía enseñar, ¿no? Ciertas cosas, cómo se hacen ciertas cosas, ¿no? Y algunos de los secretos, ¿no? De que desde fuera a veces no ves. Y también, pues, yo qué sé, entendíamos un poco también, nos contaba también Jayuth las experiencias, ¿no? De las sesiones y tal. Y también pues nos dimos cuenta de Jayuth, ¿no? Es un equipo de gente, ¿no? Está Father Youth, el operador y el dueño del sound system, y luego veíamos a los MCs, veíamos a la gente que ayudaba con las cajas, tal, y veíamos que sound system al final es más grande que, ya creo que dijeron estos aquí la última vez que estuvieron, que sound system es una cosa de muchas personas, hace falta un equipo de personas, ¿no? Y Levi ya fue uno de esas personas, ¿no? Que nos han ayudado mucho, ¿no? Que nos han enseñado. Y por otro lado también alguien que de hecho nunca ha venido a pinchar aquí, y es un selector, y es dueño de una tienda en el sur de Londres que se llama Music Tempo, y está localizada en el mercado de Brixton, que se llama Brixton Village. Y también pues como estaba en Londres, entraba en contacto, ¿no? con esta tienda y tal, y Simon se llama, de un sound system que se llama Rebel Lion de Norwich, y Simon también fue pues como otro de los padrinos del sound system nuestro, ¿no? Otro de los que nos han ayudado, que nos han enseñado cosas sobre la música, y no, y también vimos un poco lo serio que se tomaban los selectores en Inglaterra el tema de la música, ¿no? Veíamos cuánta música llevaba. Si veías allá a Observer ir a hacer una sesión de media hora o de una hora, y iba con 500 discos, ¿no? Veíamos un poco a la seriedad, ¿no? Cómo se tomaba en serio el ser un proveedor de música a la gente, ¿no? Porque al final estás exponiendo música, tú estás facilitando la escucha de reggae, porque menos en Alma de León, Reggae Burnechea, hay radios, pero en la televisión no se escucha reggae. En las 40 principales se escucha, yo que sé, quizás alguna canción, ¿no? Pero al final sound system es y la forma principal de escucha de reggae, ¿no? Y es una cosa importante. También lo que me comentabas cuando venías para aquí, que encima en los medios de comunicación así masivos hay como una especie de contaminación a la hora de totalmente mandar mensajes y que totalmente poco. Al final cuando uno se pone a ver videoclips, uno se pone a escuchar muchas las canciones, ¿no? que escuchan los jóvenes y adultos también, y que se escuchan en discotecas, ¿no? A veces hay una ausencia de un mensaje positivo y constructivo para los jóvenes, y que realmente es algo que hace mucha falta, ¿no? Sobre todo, mira en España también ahora mismo, la falta de moral que hay, ¿no? Que hablas con la gente y lo primero que te dice siempre es algo muy negativo: ay, qué mal está la cosa, ¿no? Qué mal va todo, ¿no? Y hay muy poco mensaje positivo en la música, y reggae es una de esas músicas que tiene un mensaje positivo para la gente, ¿no? Y que puede aportar algo bueno a tu ánimo, ¿no? A cómo tú te encuentras. Y muchas veces, ¿no? Se escucha como un mensaje de escapismo en la música, ¿no? Que, como dice una canción de Lady Gaga, just dance, baila y ya está, no pienses. Eso es. Y reggae al final es una música que tiene otro mensaje, que tiene un mensaje combativo, que tiene un mensaje activo, ¿no? Y por eso, ¿no? Veíamos un poco, incluso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber lo que pinchas a la gente, hay que saber, ¿no? Lo que el contenido de la música que estás ofreciendo, porque la gente lo escucha. Todo lo que escuchas, ves, comes, forma parte de ti, luego eso lo interiorizas. Y pues nada, nosotros al final tratamos de simplemente ser un sitio donde la gente pueda ir y disfrutar de reggae en condiciones, ¿no? Eso es. Creo que después de esto solo puede escuchar un tema, es la única solución a esto. Sí. Creo que es la única salida. Eso es. Mira, esta siguiente canción, de hecho, viene muy a cuento, porque esta canción se llama Traditional Sound, y eso significa Sound System Tradicional. Y eso es un dubplate cantado por Robert Dallas. Precisamente eso, recuerda, cuando vienes a Thunder Club Sound System, vas a la experiencia genuina de Sound System. Traditional Sound. It's a traditional sound from a long, long time. Bread in good fight all around. Unconditional sound from a long, long time. And oh, in keeping guide us to and to the tradition. Observe keenly and become wise. Traditional sound from a long, long time. Spreading good vibes all around. Unconditional sound from a long, long time. Feeling good vibes. Ahí está, que se ha quedado el equipo, ¿no? Se ha quedado el equipo tirado. Bueno, no pasa nada. Irola, irola, irratia, siempre con amor. Eso es, con amor da igual, los problemas técnicos no pasa nada. Oye, Katy, no sé si nos tienes preparados, ¿no? Nos vas a hablar los de... eventos. Nos vas a traer los eventos hoy. Sí. Que hay muchos y variados, y yo quería repetir eso, que el que no escucha reggae es porque no quiere, o sea, que luego que nadie se queje aquí. No, es que no hay reggae, es que no lo pone en ningún lado, no, tío, o sea, hay no mucho hay reggae. Necesitamos cuerpo para tanto reggae, man. Y lo que hace falta es eso, que la gente se entere de qué hay, dónde está y acercarse allí, tío. Yo siempre digo lo mismo, que traigo lo que hay, pero de aquí al viernes me salen unos cuantos más. Hay que... alguno más de lo que hay ahí, ¿eh? Ya hay alguno más, ¿no? Sí, siempre sí. Pasa lo mismo. Yo más o menos voy a comentar los que ya tenemos subidos con todos los detalles. Voy a comentar tres cositas. Tenemos los tours, las giras de Slackers de James and Black y la programación de noviembre del Soulfinger Session en Barcelona. Todo lo que queráis saber sobre cuándo, dónde tocan y los días están en la cultura están por aquí, por Bilbo, que uh-huh. Los ha traído Xavi de Bristol. Sí, los Slackers la liaron el otro día. Uh-huh. También. Uh-huh. Por eso yo lo he recomendado. Empiezo. Mañana, miércoles, en la Sala Apolo tenéis a Lutan Falla. Y luego están, Escaban en catalán, más DJ Rudeteo, más DJ Mayer, me parece que dan. La Sala Apolo, todo seguidito, El jueves 14 de noviembre, High Alay, Drama Bass Club. Ahí tendréis en el café Anchoqui, en el piso de arriba. Y la verdad, por 5 pavillos no se puede pedir más, hasta las 5 de la mañana, escuchando buen Drama Bass, buen Raga, buen Jungle. Tienen algún MC que flipas. O sea que muy recomendable y de hecho hay que apoyarlo porque así vamos a tener una vez al mes. Si no vamos, ¿sabes? Pues al final no hay. Claro, no. Gente que salís los juergues, ya sabéis. High Alay Drum and Bass Club. Muy bien. Y luego tengo, empezamos con el viernes, con el fin de semana. Voy a decir el primero que es en Varsovia, el Sound System Duff and Roots. No digo más porque está en polaco. Nos lo traen de eventos desde Polonia, ¿no? Desde hecho, Polonia, es el viernes día 15. Recuerdos para Dani. Nos cubre Polonia ya. Ya te digo. Boticario. Ya te digo. El viernes día 15, en el Club Ventura de Madrid, el Dub Master Sessions. Y creo, sigo, me parece que sigo con el 15, ¿no? Sí. Es una pasada este fin, es que hace falta que haga un blog. En Guernica, Zeppelin Taberna, el viernes 15 también, Noche de Reggae. Selecta Stepi, o sea que algunos de por aquí tenemos intención de seguramente ir a este evento. El sábado 16, en Galicia, Priscila Band. Se van a Lugo, se van a Lugo. Va a tocar dentro del festival de jazz de Lugo, va a tocar Priscila y creo que son los que cierran el festi, pero bueno, eso podéis mirar. La hora que van a estar ellos, porque no es que sea un concierto de ellos, están dentro del festival. En Lugo, la gente quiere funk. Pues tocan de 12:30 a 2. Mira, ahí lo tienes. Un abrazo a los Priscila desde aquí, que siempre están ahí dándole al buen funk. En Calia no sabemos romper con ellos, vamos. Uh-huh. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, el Actitud Mali Hip Hop Festival Beneficioa en Durango, en Plateo Granada Café Anchoquia, ¿no? Muy grande. Sí, va a venir gente de Zaragoza y luego va a estar la peña de aquí de Bilbo dándole al hip hop ahí. Al bueno, va a haber también una exhibición de graffiti con Goal y el otro de Ras, no me acuerdo cómo continúa ya. Pero lo podéis mirar en sí, es que es desde eventos. Desde las 4 hasta las 5 de la mañana tiene... Se promete son buenos escritores y buenos pintores. Y después de esto también tenemos en Madrid toda la familia de Organic Root que la va a liar porque viene el gran Abbas Antiai que es majestuoso. Eso, el que esté por Madrid, que no se pierda esta nueva edición, Abbas Antiai. Yo estuve viéndolo en Barcelona y es un grande. Una sesión de este chico... Sí, ¿no? Es increíble. Eso no tiene precio. Vaya sábado llevamos y todavía no y todavía hay más, así que... A las 7:30 está previsto en Organic Roots, a Basanti en Madrid, en Arganda del Rey. Actividades y luego, como siempre, con la familia Organic. Muy bien, y ahora nos vamos a Las Arte, en la Sala Azulo, porque tocan Glaucoma y Humus el día 16 de noviembre, vamos el sábado, a partir de las 8:30. Y luego tengo a... Ay. No. Este es en Francia. Factory Reggae. Sí. Dub Samedi. Eso es. El Dub Samedi en Francia, el sábado a las 8:30. Sí, sí, Yamin Yan en Donosti, se va a liar gorda. Viene Bigarranx, es que viene buena. Viene Bigarranx, tío, con los Revolutionary Brothers, con toda la familia, y estará el cónsul, todo el mundo. Se va a liar gorda, no os la perdáis también. Un saludo para el cónsul, que vea que nos hemos acordado de eso. Sí, ¿cómo nos vamos a olvidar de ellos, hombre, con este ventazo que han montado? De hecho, las ganas que tenemos de que vengan por aquí, porque últimamente no nos podemos mover hasta allí. Eso es, a ver si se mueven ellos y nos visitan. Pues sí. Ahora digo, en Leioa, en el Edondo Gaztetxea, el sábado, Roots and Reggae Dub. Sí, eso es, Thunder Club, Sound System y señor Wilson. Joder, es que otro ventazo, es que es una pasada, es que no hay más que ventazos. Es que no hay días para descansar. Ya te digo, no. Y voy a acabar con... No, luego hay otro más, pero bueno. Y voy a acabar con lo que yo tengo sacado, que lo he sacado este mediodía, que ya ves que poquitas horas más y hay más eventos. El Iberian Dance Hall Queen Contest, que es en la sala Mama Mandagua. En Barcelona. En Barcelona. Y es la selección de Iberian Dance Hall. Tenéis ahí todas las datos de las candidatas en el enlace. Un saludo para Rambla, que anda ahí siempre pinchando en la Mandagua. Eso es, un besazo. Claro que sí. Y luego después nos queda el último, que me ha comentado Inmasta, que van a Batsun System, que va a tener vuelo ese mismo sábado 16 en Ilumbe. Ajá, muy bien. Pues hasta ahí los eventos de esta semana. Muchas gracias, Katy. Bueno, y esta semana, aunque no esté Gus, tenemos también sección. A ver, Gus, ¿estás a teléfono? Hola, Ración. Buenas tardes a todos. ¡Apaí! ¡Buenas! ¡Apaí! ¡Campeón! Que lo estoy consiguiendo oír aquí con un móvil a baja velocidad, pero está de coña. Magnífico. A todos, ¿eh? Un saludo a todos. A Maldini, enhorabuena. Muchas gracias. Joder, un honor que oírte otra vez. Esto es una gozada. Y un saludo a Carlos, que ya era hora que viniera por aquí. Bueno, por aquí, que yo estoy lejos, por Radio Razda. Bueno, es una pena no poder estar. Bueno, hoy voy a ser muy breve porque hay poco tiempo, pero es que ya hemos hablado de esto y he llegado a pensar hasta hablar en Desmontando a Babilón todas las veces de esto hasta que espabilemos. No lo voy a hacer, tranquilos. Chemtrails, estelas químicas, nos están fumigando. ¿Por qué insisto tanto? Primero porque lo puede ver uno mismo. A no ser que esté uno ciego, lo puede ver en su familia, claro que en su familia. Y lo que vamos a decir ahora mismo precisamente es eso. Gracias a Don Fe, que puso en Facebook, el cual llevo yo 10 días de vacaciones porque me he vuelto medio loco con el Facebook, pero puso en Facebook un análisis de una persona que se ha analizado específicamente el aluminio en Alicante, una chica. Y así empezó la cosa hace unos días, porque ya van 3 o 4 personas que se han hecho un análisis. Debe costar 20 o 30 euros. Triplicamos la tasa máxima permitida de aluminio, señores. Haceros el test. Cuesta 30 euros decirle a Gustavo, ¡Wow, eres un bocas! ¿Qué coño dices? No tenemos aluminio. Os cuesta 30 euros haceros el test, pero os digo que si se lo hacéis a vuestros hijos vais a dar triplicado. ¿Qué es más importante? El partido del fin de semana, no digo que los conciertos no lo sean, o el partido no lo sea, o todo no lo sea, pero si te están envenenando vas a escuchar, no vas a poder oír reggae, no vas a poder ir a los partidos, no vas a poder hacer nada, despertar, por favor, a todo el mundo, al que no lo sepa que mire, y al que lo sepa que mueva el culo, que nos están envenenando, que es grave, que es algo que es más. No os extraña que nos estén envenenando, incluso los que lo sabemos, y vamos tan tranquilos todos los días como zombies de aquí para allá a trabajar, a lo que sea, y no hacemos nada. Por favor, miradlo en internet. Mirarlo, por favor. Nos están envenenando a ti, a tu familia, a tus hijos, a la tierra. Se está edificando. Están las pruebas ahí. No me tenéis que hacer caso a mí. Tenéis que dedicar 2 minutos a mirarlo. Y esto indica otra cosa, por cierto, ya lo último que comento de esto de los chemtrails, también hay una asociación de avionetas ecológicas en el Moncayo que los están persiguiendo, joder, que lo han pagado los entre 70 agricultores del Moncayo porque no les llueve. O sea, fijaros cómo está la cosa. ¿Os imagináis unos agricultores que son hombres eminentemente prácticos poniendo un pastón para avionetas porque sí? Bueno, chemtrails. Y esto indica que hay un gobierno por encima, joder, porque esto es en muchos países. es la OTAN. Hay alguien que nos puede envenenar por encima sin que le hayamos votado y no podemos decir nada, porque nos han vendido nuestros políticos de aquí. Chicos, buenas tardes. Muchas enhorabuena otra vez por el programa. Programón. Arracha, León, aquí. Eres un grande, eres un grande, Gus. Se te echa en falta aquí tu presencia, hermano. He conseguido ser corto por primera vez, ¿eh? Así que os puedo dar la enhorabuena otra vez, chicos. Muy buenas tardes. Venga, mamá, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vamos a poner. Vamos a seguir un poco con el hilo musical y vamos a poner a Prince Llamo Ship to the Separ. Like the sheep to the shepherd that has wandered, like the lamb to the slaughter I have suffered, in the midst of my falling, falling, falling, I hear Jehovah calling, calling, calling for me to answer the calling of Jehovah, to become the front line soldiers of the fathers, to stand with my sword, my shield and my armor, and march in arms with my brothers and my sisters. For I stand at the right hand side of my fathers, to chase out the wicked, evil's maims, desires. With the great God above, we'll destroy them all with love warm, and we will be judged, the tears will turn to blood warm. In everything I do, give respect if it's overdue. In everything I say, the Lord comes to mind right away. Hey, in everything I do, give respect if it's overdue. In everything I say, the Lord comes to mind right away. Slaughter, I have suffered, suffered, in the midst of my falling, falling, falling, I hear Jehovah calling, calling, calling, for me to answer the calling of Jehovah, to become the front line soldier of the fathers, to stand with my sword, my shield and my armors, and march in arms with my brothers and my sisters. For I stand at the right hand side of my fathers, to chase out the wicked, evil's man's desires. With the great God above, we'll destroy them all with love, and we will be judged, the tears will turn to blood. Bueno, ahí estaba Prince Llamo. Opa, ahí un saludo. Que nos ha dado también un buen veranito. Muy grande, y muy grande, Gus. Bueno, yo qué sé, hacerle caso, no le hagáis caso, hacer lo que queráis, pero siempre tiene un mensaje muy, muy contundente, ¿vale? Así que, por lo menos escuchar. Hacerle caso ya luego lo que queráis, pero escuchar por lo menos. Y, no sé, nos dicen que tenemos que ir acabando, pero antes de acabar hay que... No me puedo ir de aquí sin saber una cosa muy importante, primo. Dime. Porque yo quiero saber cuál es la última canción que ha cantado Carlos en la ducha, tío. Eso es, y a ver si nos la cantas un poquito, Carlos. La última canción que he cantado en la ducha. Mira, pues sería la de Hard Times de George Allison, que me la estaban cantando hoy todo el día. ¿Y nos la cantarías un poquito? Cantar... Un poquito solo. un simple tarareo. Cantar... Yo soy selector, ¿sabes? Y teclista también, ¿no? Pero cantar es justo la cosa que no puedo hacer. Bueno, vale, entonces te vamos que, a ver... que se va a librar, ¿no? El comodín del pasapalabra. Eso sí, nos tienes que prometer que tienes que volver a pasar por aquí. Ay, algún pasamos, día. Pasamos, es un tienes placer estar aquí con todos vosotros. Hoy solo has venido tú, pero si venís... Toda la trupe, mejor claro, ambiente. A toda la family, claro. Un así placer. De claro. Un saludo a toda la peña de Radio Rasta y máximo respeto desde Thundercloud Sound. Qué ricasco. Apaí. Bueno, y os dejamos con un nuevo programa que hay en la Irola que se llama El Grito de Yoko. Apaí. Muy bueno. Empieza hoy a escuchar a estas chicas. Darles una oportunidad, ¿eh? Eso es. Bueno, tenemos un tema para despedir, ¿no? Y antes de despedir, hay que decir, este sábado, a ver, pasaremos lista, ¿eh? Ahí pasaremos estamos. Lista. Señor Wilson, Thundercloud, tío. Pastecho de Udondo. ¿Desde qué hora? Empieza a las 8 y acaba a las 12 de la noche, así que hay que ir pronto. ¿Con qué precio? Son 5 euros en puerta. Tenéis todo, tío. Tenéis toda la información, tenéis todos los datos y todos los caminos van a ir hacia allí este sábado. Ahí estamos. Eso pues el sábado en Castecho de Udondo. ¿Qué tema nos reservas para la despedida? Pues otra especial de Thunderclap Sound System y esta es de Dixie Peach. Muy grande, muy grande. Oye, hasta la semana hasta que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, chavales. Un placer. Agur, yo. Yo, yo. No disgrace. Speaking of the place. Look to your left and you look to your right. Hope the crowd of people in the dance feel right. I'm a Dixie Peach, come to my shit tonight. Without no fuss, without no fight. Zata, my God, on the clap, come for Zata. We here, I hit Zata. My God, on the clap, come for Zata. We here, I hit. I'm an African, I'm African, sing up my song. Brand new song, I'm gonna reach the nation. Coming from, I'm a Dixie P. Come listen, this song, we're full of quality. Zata, my God, thunder cat, come for Zata. Oh yeah, here I hit Zata. My God, thunder cat, come for Zata. Oh yeah, here I hit Zata, Zata, Zata. Thunder cat, come for Zata. Oh yeah, here I hit Zata, Zata, Zata, thunder clap, come for Zata. Oh yeah. Hey crowd of people, can you see? God is your song full and of quality. Coming from I'm a Dixie P. Out there, yes, to each and every one. I'm an African, sing up my song. Brand new song, I'm gonna reach the nation. Coming from I'm a Dixie P. Come listen, this song, we're full of quality. Zata, my God, come at us up with Zata. Oh yeah, here I eat Zata. My God, come at us up with Zata. Oh yeah, here I eat Zata, Zata, Zata. Come at us up with Zata. Oh yeah, here I eat Zata, Zata, Zata. Come at us up with Zata. We are the Saturday tonight. Oh yeah. Without no fuss, without no fight. Yeah. Turn the clap, Pablo, clap them tonight. Oh. Without no fuss, without no fight. Yeah, yeah. Zata, my God, come out on top of Zata. We yeah, here I hit Zata. My God, come out on top of Zata. We yeah, here I hit Zata, Zata, Zata. Oh yeah, Zata, Zata, Zata, come out on top of Zata. Oh yeah, here you're right. Look to your left and then you look to your right. Hope the crowd of people in the dance feel right. I'm on Dixie Peach, come to my shit tonight. Without no fuss, without no fight. Oh yeah, find the thunder clap sound. Big bad sound. Coming from London town. I know we reach a bus country. We have to pick up everybody. Oh yeah, oh yeah. Big up Thunderclap Sound. Come find my Dixie Peach. Yeah.